Ois, Sireli Espainer, Parebem, Isusi, Christusou, Annov, Yevas, Giragior, Gehentren, Guarir, Ort, Nutiuno, Da, Amenun. Amén. Amén. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Y en este día domingo, en donde, por lo menos en mi iglesia, están ahora reunidos, todos unidos, queremos esperar la bendición de Dios. Les hablé en armenio, por eso no me entendieron. El alfabeto armenio tiene 38 letras y es un alfabeto muy antiguo, como el griego, el latín, solo que se reduce a un pueblo, y un pueblo que no es muy numeroso. Algunos me preguntaban si sabía hablarlo. Lo estudié en el colegio primario y lo hablaba con mis abuelos. Mis hijas han ido también al colegio primario, pero no lo hablan con nadie, así que ya no se acuerdan mucho. Y el tema del usar el idioma, si no lo usamos, desgraciadamente. En armenio la Biblia no se llama Biblia, se llama Asvadashunch, el aliento de Dios. Y tiene algunas palabras que le dan un sentido distinto, como más profundo, como el griego. Vieron que uno dice el griego, es así, algo parecido, para los que me preguntaban. Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, la verdad que fue una bendición el descanso interrumpido. Yo estaba muy, en un momento estaba con mucha taquicardia corriendo a un gallo, y realmente cuando lo ahorcaba y tenía en mí la cresta, me desperté de un sueño. Pero claro, había un gallo ahí que le daba, mamá mía, ¿no? Y no voy a mencionar otros gallos internos locales de las camas, algunos fueron mencionados. Yo, para mí es una alegría, porque al lado de los que han dicho, yo soy un pichoncito en el ronquido. ¿También? Bueno, estuvimos viendo las aventuras de Adán, estuvimos analizando un poquito nomás, y con poquito ya bastante profundo, las cuevas de Lot, la naturaleza humana, las perversiones de la naturaleza humana en una sociedad que las habilita cada día más. Y hoy tenemos que ver las terrazas de David. Y con esto vamos a terminar. Y como venimos haciendo, tenemos un taller previo. Y me encantaría que podamos compartirle el pasaje de la palabra y puedan llevarse las preguntas. Me parece que hoy somos un poquito más, o igual que ayer en la mañana, a la tarde, perdón. Así que me gustaría entregar y que podamos, sin más, dividirnos en grupos para que en media hora podamos compartir estas preguntas que yo voy a hacer ahora. La acción de David, pecado con Betsabé. ¿Está bien? ¿Con cuál o cuáles acciones puede compararse hoy, aquí y ahora? Enumere, argumente, describa. Segundo, defina seducción, erotismo y pornografía. ¿Cómo influencian los ambientes para que estos conceptos tengan relevancia en uno mismo? Tercero, ¿puede un creyente vivir en el pecado por mucho tiempo? ¿Qué conductas cree que desarrollaría al sostener una vida paralela en relación a sí mismo, su familia, su entorno, etcétera? Cuarta, ¿cómo ayudaría a alguien que le confiesa que no puede ser fiel sexualmente? Intente esbozar conductas de sanidad integral. Esto en el grupo. ¿Está bien? Entonces me gustaría que podamos, siete hermanos, en este lugar tan hermoso, con estas mesas tan particulares que nos hacen recordar a Entel, no sé por qué, pero qué lindo, ¿no? Me encanta verlos trabajar, 30, 35 minutos como mucho, y volvemos, ¿está bien? Les entrego entonces las hojas.